15 años contra Walter Garrido significa 13 años de impunidad, una impunidad en las cuales la justicia quiere quedar el asesinato de Ari de Máximo después de un hecho policial, y de ahí no quieren investigar hacia arriba convocando las responsabilidades políticas. Y tan es así que la falta de la voluntad, primero la falta de voluntad política y segundo falta de voluntad de la justicia. Tan es así que el fiscal Osorio, que era el que estaba a cargo de la investigación en el año 2010, partió a la causa produciendo de que no había manera de llegar a lo que nosotros apuntábamos, que era la conexión entre los que dispararon y mataron a Darío y a Maxi con los que nos gobernaban. Después de una larga lucha de casi 4 años, hemos conseguido que la causa se archive a fines de 2014. Y cuando logramos archivar, y después de hablar con el fiscal, después de hablar con el hijo, en las cuales tanto el fiscal como el hijo nos dicen que nosotros tenemos que seguir aportando pruebas, nosotros que somos los familiares, tenemos que seguir laburando para que ellos, sentados en el sillón, le tengan las cosas que nosotros laburamos, cuando me parece que la cosa es totalmente al revés. El fiscal y el juez se tienen que calentar para llegar hasta dónde tienen que llegar, que es la investigación sobre cómo actuaron la clase política en la masacre de Avellaneda. Nosotros hemos conseguido, y considero que son fondos importantes, porque son gente que estaba trabajando en el municipio de Avellaneda el 26 de junio, hemos conseguido 5 testigos. Y en el lapso que nosotros presentamos los 5 testigos, en ese lapso nos cambian 3 veces de fiscales. Entonces, eso es una falta de voluntad también de la justicia.